tanto a ese que ama tanto y ese que tanto odia, que ha olvidado vivir. Canto al que ahora traiciona y al que ahora perdona porque quiere seguir. A quien siempre pide, a quien nunca da, al que quiere guerra y al que quiere paz. A ti que solo tienes fe y esperas, y a ti que solo esperas tener fe, toma mi mano, que somos hermanos. Su corazón, al que piensa que la vida es hermosa y al que ha perdido toda la ilusión. Solo quiero, mira, quiero que comprendas que ya es tiempo. Somos hermanos.